tantas manías. Cada personaje se puede encontrar. Que si uno fuma, que si el otro grita. Que aquel no puede parar de hablar. Ay, tanta ironía en lo que el destino nos tiene preparado. Y yo sufro de agonía y mis debilidades hoy las resume solo. Tú iluminarías la noche de mis sueños. Tú eres mi mano mía, sin tus besos no puedo. Y todo se me va, se desvanece porque tú obrarías dejarme. Para la locura, la tuya se va a salirte de mí. ¿Y qué hago yo con esta desventura? Si mi obsesión es aferrarme a ti. Ay, tanta ironía en lo que el destino nos tiene preparado. Sufro de agonía y mis debilidades hoy la resuelvo solo. Tú iluminarías la noche de mis sueños. Tú eres mi mano mía, sin tus besos no puedo. Y todo se me va, se desvanece porque tu humanía es dejarme. Eres tan